Sí, comentarte que sigue activo el foco en lo que es el oeste del centro del Valle de Punilla. Ya el fuego ya ha afectado la parte de Oro Grueso, de Cañada Honda, todo el sector al oeste. Ha llegado al Characato y bueno, si bien están bomberos todavía trabajando en el lugar, se hace muy complicado por las condiciones. De mucho viento y mucho calor, así que esperamos en los próximos días que seguir trabajando y que se solucione. Así que ese es el panorama a esta hora. Muchas gracias. Te puedo decir que el incendio está medio, todavía que no se puede parar porque tiene muchísimo, muchísimo para quemar todavía. Ayer soplaba con dirección sureste e iba para la parte de lo que es la zona de Oro Grueso, para una zona que se llama Negro Huasi, que está entre Soto, Cruz del Eje, toda esa parte, como para que te ubiques. Y si vos te parabas, yo porque anoche salí a hacer una revisión, anoche no, ayer a la tarde, me fui hasta el mirador de Cuchicorral para tener una perspectiva y vos veías fuego desde la parte, desde Characato o desde La Pampa, columnas de humo impresionantes se veían desde La Pampa hacia el lado de esa zona de Oro Grueso, canteras de Quilpo, toda esa parte se veía que había fuego. Exacto, exacto, los lugares no te los puedo precisar porque los vi del mirador de Cuchicorral, ¿no? Acá en Villa Yardino, en el día de ayer hubo reinicios en la zona del Molino de Tea, en la zona del Castillo de los Troncos, y lo que sería el sábado a la noche nos habían prendido fuego en la parte de atrás del camping del balneario San Pablo, perdón, del balneario Portecelo, y ayer tuvimos que salir porque quedan puntos calientes debajo de los grateos, eso, y se ve humo y por ahí toma llama, pero se volvió a salir a hacer eso. Así que la situación todavía no está controlada. Hay muchísimos bomberos de toda la provincia, te diría, trabajando en distintos focos de incendio que tenemos enclavado en esa parte de las sierras, ¿no? Así que está complicado, vale. Está bastante complicado. Veremos qué es lo que pasa hoy con las condiciones de viento. Y esperar tener una lluvia pronto, cosa que lo veo medio imposible, pero bueno, ¿qué va a ser él? Eso. Che, perdón un poco la voz, hoy no tenía que trabajar en la MUNI, así que estoy un poco dormido, pero te mando ese reporte para que publiques algo.